En Proverbios, el capítulo 3, versos 3 y 14, Salomón reconoce que la sabiduría y el entendimiento son más valiosos que la plata y el oro. Sí, amigo, esta semana vamos a considerar nuevamente lo que nos ofrece Dios versus lo que nos ofrece el mundo. ¿Cómo podemos salvaguardar nuestra vida de las cosas que nos ofrece el mundo? Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia para que podamos ir a Jesús abiertamente, así como estamos ahora. Este es el tema que trataremos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. Bienvenidos amigos una vez más a una nueva edición de tu programa favorito Código Abierto. Para nosotros es una alegría, como siempre, contar con tu presencia cada semana. En realidad juntos crecemos estudiando la palabra de Dios y con seguridad es una bendición para tu vida. Esta semana estamos avanzando en nuestro estudio y ya estamos en la lección número 4, el título muy especial, Escape de las costumbres del mundo. Quiero invitarte ahora a que vayas y busques la palabra de Dios, porque juntos vamos a estudiar varios versículos que nos van a ayudar justamente a desarrollar este tema. Y con este propósito tenemos amigos invitados el día de hoy que están en nuestro set. Te los presento a continuación. Vamos a empezar con el pastor. Primera vez en nuestro programa, es una alegría, pastor, que esté con nosotros. Bienvenido, Pastor Walter. Muchas gracias, Waldi. Es un privilegio para mí, su servidor, el Pastor Walter Díaz, estar en Código Abierto, representando al distrito Vinto Norte y Capinota, la provincia de Capinota, una iglesia de cerca de 500 personas. Excelente, pastor. Saludos, por favor. Este es el momento. Bueno, un saludo familiares, algunos familiares que están en Ecuador, mi cuñada, mi cuñado también, el pastor Luis Fernández, Tatiana Morales y sobrinos en Brasil, en Perú también. Muy bien, queremos hacer un extensivo este saludo entonces a todos nuestros amigos jóvenes, valerosos que nos siguen desde Ecuador, de Brasil y de Perú también. Carlos, más conocido personalmente por mí, Chali, amigo, bienvenido a Código Abierto. Muchas gracias, Waldi. Es un placer nuevamente comenzar esta nueva gestión acompañado de personas increíbles que estaremos disfrutando en este momento del estudio de la Biblia. Así que es un placer nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, bienvenido, Chali. Vivi, amiga, te hemos extrañado bastante. Bienvenida una vez más a Código Abierto. Muchas gracias, Waldi. Enviar un saludo muy grande a todos nuestros radioescuchas y televidentes de tu programa Código Abierto. Muy bien. Por favor, mando un saludo a nuestros amigos de Argentina y Chile, que son muchos jóvenes que nos escriben, por favor. Bien, mandamos un gran saludo, un cariñoso abrazo a todos los jóvenes amigos que nos ven en Argentina, en Chile, por qué no olvidarnos Uruguay, Paraguay y de todos los lugares de Sudamérica que ven este programa de Código Abierto. Excelente, ya estamos terminando casi este mes, enero del 2018, y se está yendo rápido el tiempo y las lecciones también cada vez se ponen más buenas, ¿no? Pero no podemos iniciar nuestro estudio sin la presencia de Dios, así que vamos a orar. Voy a invitar a Vivi, por favor, que nos dirija en oración. Muy bien, vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, agradecidos una vez más porque tenemos el privilegio de abrir tu palabra. Señor, invocamos la presencia de tu Espíritu Santo para que tú, Padre, seas nuestro maestro, tú nos enseñes, Señor, tu palabra y lo que escuchemos el día de hoy, lo que leamos y aprendamos, puedas guardarlo en lo más profundo de nuestro corazón y puedas ayudarnos a ponerlo por obra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, ahora sí nos vamos de lleno al marco temático con el pastor Adoniram. Adelante, pastor. Gracias, Waldi. Bienvenidos, como siempre, queridos amigos, en cualquier lugar que se encuentren en este mundo, especialmente en Sudamérica. El título de la lección de esta semana es Escape de las costumbres del mundo. Partamos de lo siguiente. Aunque Satanás fracasó con Jesús, ha tenido y sigue teniendo éxito con todas sus criaturas. ¿Saben qué? Tendrá éxito a menos que peleemos con la armadura y el poder de Dios, el único que nos ofrece la libertad de los señuelos de este mundo. Por lo tanto, debemos concentrar nuestra atención en nuestro proveedor celestial. La verdadera felicidad y la vida, una vida recta, surgen de apartar la vista de nuestras posesiones y mirar al Cristo viviente, porque es el único que nos puede orientar y fortalecer. Por eso nuestra única esperanza para escapar del encanto del mundo es una relación vital y exitosa con Jesús. El amor a las posesiones mundanas, incluso por parte de quienes no tienen mucho, puede ser una cadena poderosa que nos ate el alma al mundo en vez que a Cristo. Incluso si no tenemos mucho en términos de posesiones terrenales, el apasionado deseo de alcanzar bienes materiales puede convertirse en una terrible maldición que, si no se pone bajo el control del Señor, aleja el alma de la salvación. Y esto Satanás lo sabe, y por eso usa el amor por las posesiones materiales para entrampar a todos los que pueda. Por eso es vital una relación estrecha con Cristo, una relación de vida o muerte. La única cura para la mundanalidad, cualquiera que sea su forma, es una continua devoción a Cristo. Sí, antes que cualquier otra relación, Cristo debe ser nuestra prioridad máxima. Nuestra vida debe esconderse en Jesús y sus planes deben ser nuestros planes. Cuando nos entregamos a Él, Él quebrantará el dominio del mundo sobre nuestras almas. Nuestra atención debe reflejarse en Cristo en vez de en lo material. Únicamente eso llenará el vacío de nuestra alma. También, un estudio diario de la Biblia orienta nuestra brújula espiritual y nos permite navegar por un mundo de falsedad y confusión. Esto nos ayuda a escaparnos de la mundanalidad. La Biblia es un documento vivo de origen divino, lo sabemos. El amor al mundo, especialmente el amor a las posesiones mundanas, fácilmente puede alejarnos de Dios si no tenemos cuidado. Por eso debemos permanecer firmes en la palabra de Dios. Porque ella nos señala las realidades eternas y espirituales tan cruciales para la vida eterna. Y otro punto importante y clave es, debemos permanecer alejados y siempre alejados de las costumbres del mundo. Debemos poner nuestra mente y corazón en las cosas celestiales y no en las de esta tierra. ¿Sí? ¿Sabe? Entonces, si fuese así, la oración es fundamental. Esto así porque, por su misma naturaleza, la oración nos señala a un reino más elevado que de este mundo. Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. Recordemos que el gran conflicto es real, sí. Hay dos bandos que están luchando en nuestra alma. Uno nos atrae a Cristo y el otro a este mundo. El poder del Espíritu Santo es nuestra vida, en nuestra vida nos atrae en la dirección correcta si tan solo nos sometemos a Él. El Espíritu Santo se esfuerza para darnos poder, para vencer el poder del poderoso señuelo del mundo y sus encantos. Sí, pero ¿sabes qué? Resumiendo, esta semana todos estudiaremos los elementos de esa relación y lo determinante que es para nuestro propio éxito espiritual, reconocer el poder detrás de la máscara del mundo y ver la importancia de Cristo como la verdadera razón para poder vivir. Cultivar una vida espiritual es la única manera segura de escapar de la mundanalidad. El estudio de la Biblia, la oración, el servicio cristiano, la comunión cristiana y el acto de considerar las maravillas de la naturaleza nos pueden contribuir a reformar nuestra cosmovisión y llenarnos de una plenitud espiritual. Que el Señor te bendiga. Adelante, equipo. Gracias, Pastor Adonirán, por ese marco temático de nuestra lección. Pero antes de entrar de lleno a la lección, para que ustedes se suelten un poquito, ¿no? Quisiéramos también conocerlos un poquito más, ¿no? ¿Dónde estamos trabajando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué planes para este año? Aunque ya terminando enero, pero faltan 11 meses por delante. Vivi, por favor. Bien, aunque ya muchos de los oyentes del programa de Código Abierto ya me conocen, trabajo, para aquellos que no me conocen, trabajo en la iglesia, en la Unión Boliviana, trabajo en la parte de contabilidad ahora. Hace un par de años atrás estaba trabajando como secretaria, pero ahora estoy trabajando en el área contable. Muy bien. Para los que no saben, ¿qué es Unión Boliviana, Pastor? ¿Cómo podríamos explicarles esto un poquito? Bueno, la Unión Boliviana es, digamos, la central de la iglesia en todo el país, ¿no? Es la sede administrativa de la iglesia en todo el país. Muy bien, excelente. Entonces, ese privilegio es grande, ¿no es cierto, Vivi? Es un honor, es un privilegio trabajar en la obra del Señor y dedicar los talentos que Él nos da, porque a mí me cuesta decir, son mis talentos, ¿no? El Señor me los dio, entonces tengo que devolvérselo a Él. Muy bien. Charlie, ¿cómo te está yendo? ¿Cómo está el trabajo? ¿Qué planes para este año? Todo muy bien. Soy compañero de trabajo de Vivi. También desempeño mis funciones en la Unión Boliviana, solo que en la parte de finanzas. Yo estoy encargado de la coordinación en el área financiera para 33 unidades educativas. Nosotros somos parte de la red de educación, una de las redes más grandes en todo el mundo. Tenemos dentro de las aulas de la educación adventista cerca de 2 millones de estudiantes actualmente. ¿A nivel mundial? A nivel mundial. Wow. En todo Sudamérica, en lo que somos 8 países, son en el habla hispana son 320 mil estudiantes que nosotros tenemos dentro de nuestras aulas. Y en nuestro país, que es lo que nosotros, donde nos desenvolvemos, son cerca de 15 mil estudiantes que asisten a nuestras unidades educativas a lo largo y extenso de todo Bolivia. Tenemos prácticamente en todas las ciudades la presencia de la educación adventista y sin duda es una bendición para cada uno de nosotros. Y de hecho, déjame mandar un saludo porque la siguiente semana estaremos empezando nuevamente nuestro calendario escolar donde están acabando ya las vacaciones, son los últimos días, últimos instantes donde son horas que se hacen mucho más cortas, pero entramos nuevamente en el ritmo, así que un saludo cordial a nuestros amigos de la educación adventista y a aquellos padres también de familia que en este momento nos escuchan y a aquellos profesores y los que estamos de cerca envueltos en lo que es la educación adventista. Así que un saludo muy grande a nuestros amigos. Muy bien. Si me permites, Charlie, me gustaría también hacer una extensión y ya que Charlie menciona acerca de la educación adventista, este año mi hija está en la promoción. Así que quiero mandar un saludo a todos los jóvenes de la promoción del Colegio Adventista Cochabamba. Un saludo especial para ustedes también. Muy bien, y si quieren saber más de esto, fácil, ¿no? Vayan al internet, educacionadventista.com, y es un portal unificado que van a poder ver por país, ¿no? Y ahí la región y todo lo demás, las escuelas, y excelente, ahí tienen toda la información. Así que la invitación está para ahí. Pastor, su turno. Bueno, es un privilegio para mí representar a la Misión Boliviana Central, un campo misionero, la sede de la iglesia entre Oruro, Potosí, Sucre, Cochabamba, se encuentra acá en Cochabamba y componemos los pastores que somos misioneros en diferentes zonas de esta región y yo represento a la provincia Capinota y parte de Vinto. Allá tenemos 6 iglesias y cerca de 500 miembros y represento a ellos, estamos todos los días, todas las semanas con estas iglesias y es un privilegio estar en Código Abierto, me siento feliz de representarlos y mando saludos a ellos y a todos los miembros de la Iglesia de la Misión Boliviana Central y del mundo. Muy bien, Pastor, gracias. Muy bien, les hago otra pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo estamos conectados, con esta palabra, al Internet? Ya sea en su celular, en la computadora, qué sé yo. A ver, Vivi, al día más o menos, ¿cuántas horas conectada? Bueno, conectada estoy todo el día, ¿no? Por el tema del trabajo, mucho de nuestro trabajo hoy en día, no solo en el área en el que nos desempeñamos, pero hoy en día todo está sistematizado, todo está online, todo es vía web, entonces prácticamente todas las horas del trabajo estamos conectados al internet, ¿no? A través del correo electrónico, sistemas y programas en el que desarrollamos nuestro trabajo. Así que en horario de trabajo todo el tiempo. Y lógicamente en el celular está el WhatsApp prácticamente 24 horas, aunque yo suelo en la noche o silenciarlo o desconectar, porque siempre suenan, ¿no? A cualquier hora está sonando el celular. Y así que conectada realmente estamos todo el día. Muy bien. No soy una persona muy internauta, no soy una persona que me gusta estar prendida del teléfono. O sea, hay veces que me olvido el teléfono, me olvido el celular. estoy preocupada por alguna llamada importante, pero no por no estar conectada, ¿no? Pero sé que hay personas que no pueden estar un minuto sin estar revisando su WhatsApp, su Correcto. Facebook o cualquier otra, Twitter. Uno de esos es Chani, no. De hecho, yo justamente estaba pensando y me acordaba que el año pasado hubo un par de veces que yo salí muy apurado de casa, los hijos ahí que nos entretienen, y uno sale distraído y me olvidé dos veces mi teléfono en casa. No aguanté ni cinco minutos y tuve que volver a buscar el teléfono porque realmente nuestra información está condicionada a la tecnología y, como tú decías, al internet. Entonces, como mencionaba Vivi, toda la onda de nuestro trabajo está apuntando y cada vez se va desarrollando todo en la nube, en la web, en línea y demás situaciones, ¿no? En mi caso, difícil contabilizar cuánto tiempo estoy, pero calculo unas cuatro horas que estamos siempre constantemente en los medios de comunicación, en las redes sociales. Por ejemplo, nosotros en WhatsApp, con nuestros colegas de trabajo en las diferentes áreas, una de nuestras principales fuentes efectivas de comunicación es a través del WhatsApp. Grupos donde nosotros vamos compartiendo información, una foto, un aviso, una noticia, toda la información necesaria. Entonces, en mi caso, realmente es indispensable el tema del internet. Pero está la otra parte, ¿no? Uno, cuando no hay señal o no hay Wi-Fi, uno medio que descansa y empieza a mirar a los costados a ver qué nosotros tenemos y qué podemos tener a nuestro alcance para poder tener una distracción, por decir, ¿no? Es interesante, ¿no?, lo que estamos hablando, porque en este momento, con seguridad, muchos jóvenes nos están escuchando, ¿no? Y ellos, tal vez desde el mismo celular, ¿no?, conectados, están viendo este programa, porque es su forma de comunicación, es la actualidad y es lo que ellos hacen, ¿no? Es cotidiano para ellos. Y estar ahí, tal vez no con correo electrónico, no un aplicativo para la empresa, pero si no tienen Instagram, Facebook, qué sé yo, cualquier otra de las redes sociales, o Snapchat, ahí todo lo demás, como que se sienten que les falta algo, ¿no? Y justamente con respecto a este tema es lo que queremos introducirnos a la charla del día de hoy, y lo que presenta la lección, ¿no? Iniciamos nuestro programa haciendo una pregunta: ¿qué es lo que nos ofrece este mundo versus qué es lo que nos ofrece Dios, ¿no? No estoy hablando simplemente de la tecnología, sino estamos hablando de todo lo que estamos hablando este trimestre, del materialismo como tal, y cómo eso es una cosa tan distrayente, algo que nos atrapa y que nos hace olvidar lo que es más importante, Dios, ¿no? Y el estar conectados con Dios va a hacer que nos separemos de estas cosas, ¿no? Pero ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Esa es la pregunta. Queridos amigos, luego de la pausa, junto con los panelistas, responderemos a esta inquietante pregunta. Esto es Código Abierto. Amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Como siervos de Dios, somos responsables de administrar las posesiones de Dios para su gloria y financiar su misión para terminar la obra. Somos responsables de administrar adecuadamente nuestros talentos, finanzas, salud y el medio ambiente. Nuestra vida como mayordomos cristianos refleja el carácter de Dios ante el mundo. Estas lecciones nos enseñarán nuestras responsabilidades y cómo podemos, por la gracia de Dios, cumplir con ellas. Algunos temas que veremos este trimestre son: la influencia del materialismo, mayordomos después del Edén, el impacto de diezmar, los hábitos del mayordomo, los resultados de la mayordomía, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentroeniglesia.com. a conocerte. Ahora sigue en compañía de Waldi y Código Abierto. Continuamos con Código Abierto, amigos, y estamos estudiando el tema número 4. ¿Cómo escapar de las costumbres del mundo? ¿No? Y en la pausa hablábamos aquí, y es interesante porque realmente estamos tan metidos en las cosas del mundo que parece que es medio complicado esta palabra, ¿no? Escapar de las costumbres del mundo, pero si eso es lo que nos rodea, eso es lo que hago todos los días. Pero bueno, por algo está puesto este estudio en esta lección y vamos a ir a desarrollándola. Pastor. Bien, realmente este tema me fue importante para mi vida esta semana y tuve que pensar en la realidad del conflicto entre Cristo y el adversario. Y me ayudó a entender que es necesario un libertador, alguien que me ayude a escapar. Yo solo no puedo, y no quiero escapar. Entonces, aquí en San Juan 3:16, este mundo, el adversario tiene para ti cosas pasajeras, cosas terrenales, cosas que se acaban. En cambio, Jesús tiene vida eterna. Entonces, y Jesús me necesito estar conectado con Jesús para que Él me dé el deseo, el querer y también la posibilidad de escaparme de las costumbres pasajeras de este mundo. Correcto, ¿no? Al leer un párrafo en nuestra guía de estudio dice lo siguiente: el amor a las posesiones mundanas, incluso por parte de quienes no tienen mucho, puede ser una cadena poderosa que ate el alma al mundo en vez de Cristo, ¿no? Y esto justamente es una herramienta, enfocándolo desde este punto, que utiliza el adversario, como usted dice, para que desviemos nuestra mente de lo que es importante, ¿no? Y aunque no tengamos mucho, ya es una distracción. Y esto es lo complicado. Nosotros como mayordomos tenemos que darnos cuenta de las prioridades, Charlie. Mira, Waldi, nosotros estamos rodeados de un mundo que dependemos de las cosas, dependemos de los materiales, dependemos constantemente de estas cosas que capaz la lección nos apunta a desviar nuestra mente, ¿no? Pero ahí nosotros tenemos que mostrar un equilibrio, porque en realidad nosotros estamos en un contexto global donde no tenemos una burbuja protectora para que nos pueda excluir de todas las situaciones y hacernos independientes de las cosas materiales. De hecho, nosotros vivimos y estamos condicionados para tener las cosas materiales, pero lo que la lección nos quiere apuntar es dónde está nuestro corazón. Necesitamos de las cosas materiales, por supuesto. En marketing nosotros manejamos dos conceptos, consumerismo y consumismo. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos términos, ¿no? El consumerismo es la manera adecuada de poder hacerse de los bienes y servicios que una persona en condiciones normales requiere, necesita. Pero ¿cuál es el consumismo? Es la acumulación excesiva de los bienes y uso de los servicios que en realidad nosotros no lo consideramos como indispensables, necesarios. Entonces, ahí incluso nos va marcando la línea, ¿no? Nosotros somos personas consumeristas porque dependemos, compramos para vivir ropa, electrodomésticos en la casa, departamento, auto, porque son cosas que nosotros necesitamos. Y en este momento son indispensables para nuestro andar. Sin duda, quedaríamos retrasados si no entramos en esa misma ola, ¿no? Pero ¿dónde está nuestro corazón, ¿no? En acumular esas cosas, en buscar las mejores cosas, en creernos superiores por tener ciertas cosas. Entonces, pienso que la importancia de la lección de esta semana es en buscar ese equilibrio. A pesar de que yo soy dependiente de tener las cosas materiales, ¿dónde está mi pensamiento? ¿Dónde está mi corazón? Correcto. ¿Dónde centro mis ideas? ¿Y dónde centro mis actitudes en relación a las cosas materiales? Muy bien, y justamente esa es la relación que tenemos que tener con Dios para no desviar justamente nuestras prioridades. El apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo, vamos a leer desde el 1 y 2, la lección lo propone el versículo 2, pero desde el 1 para poder entender el motivo y la razón. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué será que el Señor, porque es el Señor, que nos pide que pongamos nuestra vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra? Ya Pastor Walter lo mencionó y él hizo el resumen perfecto. Las cosas en esta tierra son ¿qué? Temporales. Las cosas de arriba del cielo son eternas y duraderas, donde la polilla y el ladrón no hurtan ni dañan. Y el capítulo 4 del libro de Santiago, que no está en la lección, pero me permito leerla, habla desde el capítulo, desde el versículo 1, va dando un contexto de lo que está hablando. Pero llegamos al capítulo 4, donde dice: adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quisiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Y entonces me viene otro versículo en la memoria, donde el Señor dice: no podéis amar y servir a dos señores. Yo me pregunto, y entre los jóvenes puede suceder, a mí me sucedió, a mí me lo han dicho. ¿Alguna vez, amigo o amiga, has escuchado que alguien te dice: es que amo a las dos, o amo a los dos? ¿Has escuchado alguna vez eso? A mí me lo dijeron una vez. Pero ¿sabes qué? Eso no es amor. Es simplemente egoísmo. Y tú me dices: ¿pero por qué? Porque tú quieres obtener lo mejor que te conviene de ambas partes. Lo que no te conviene y lo que no quieres, lo desechas. Y lo mismo nos sucede con el Señor. Cuando amamos al mundo, las cosas del mundo, es cierto, Charlie dice, cosas que necesitamos, pero a veces esa necesidad se pone por encima de mi necesidad de Dios. ¿Necesito auto? Cierto, necesito auto. Pero a veces ese auto se pone por encima de mi necesidad de Dios, de mi satisfacción. Entonces, ¿empiezo a hacer qué? Amo al mundo, las cosas que me conviene, que me gusta, que me atrae, y amo a Dios porque no quiero perderme, ¿no ve? Pero ahí como que quiero jugar en ambas partes. Entonces, es bien claro, es bien clara la palabra del Señor cuando nos dice que no podemos amar al mundo y amar a Dios, porque uno es enemigo del otro. Cuando estas cosas se ponen, por muy necesarias que sean, se ponen por encima de Dios. Muy bien, pastor, quería decir algo. Retrocediendo a la idea inicial de que vivimos en un gran conflicto entre Cristo y Satanás, lamentablemente todos hemos caído prisioneros del adversario, y él, mediante muchas personas y muchas cosas y muchos eventos, nos tiene atrapado. Sin embargo, la realidad es de que ya Jesús nos liberó. Jesús nos libertó. Sin embargo, todavía hay una cadena invisible mediante la cual estamos atrapados a este mundo. Y esa cadena son las costumbres, los hábitos, los amigos, las cosas que hacemos en este mundo, que las conocemos. Tradiciones, ¿no? Las tradiciones que durante años los hemos hecho, nuestros padres lo han hecho, nuestros abuelos lo hicieron. Entonces, pero sin embargo, del cielo, de las cosas de arriba, las personas de arriba, las cosas que se hacen arriba, no conocemos mucho. Entonces, es más difícil poder ilusionarnos, soñar con las cosas de arriba, porque no la vemos todos los días, no la vemos cada momento. Entonces no conocemos mucho, pero de las cosas de acá la vemos cada momento y nos hemos encariñado y no nos imaginamos la vida sin estas cosas, sin el auto, sin la tablet, sin el celular, sin el amigo este, o sin ir al partido de fútbol, o a ver una lucha, o cualquier cosa, cosas que son parte de nuestra vida y se han quedado atrapadas. Entonces, ¿cómo sacar estas cosas de nuestra vida y poner las cosas, las personas que están arriba, Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿cómo eso pueden estar, llamarnos la atención, ¿no? Realmente esto es interesante lo que estamos hablando, que nosotros como seres humanos tenemos dos naturalezas, ¿no? Una espiritual y la otra carnal. Hemos estudiado durante medio año, ¿no? Todo esto con los Gálatas y los Romanos. Hay una naturaleza que quiere hacer las cosas, pero hay otra que no me deja, ¿no? Que me atrae a este mundo y me lleva a eso, ¿no? Y es interesante. Y ahora yo quiero entrar de manera puntual, ¿no? ¿Qué cosas prácticas nos dice la lección con las cuales podemos salir de este mundo y comenzar a poner nuestros ojos en Dios? Uno de ellos, justamente lo que tenemos en nuestra mano, ¿no? La palabra de Dios. ¿Cuán importante es esto? Sabemos que hay más de 6,000 millones de ejemplares en todo el mundo, ¿no? Muchas veces yo entro a una casa y veo esto en un estante, en un lugar especial en la casa. No está ahí, pero lastimosamente la familia no la abre y no la lee. Es más como un amuleto, que sea un adorno, algo que significa la presencia de algo, pero si no la estudiamos, no tiene sentido. ¿Cómo vamos a llegar a conocer aquello? Podremos decir que la palabra de Dios está escondida, está perdida dentro de nuestro propio hogar. Exactamente, ¿no? Entonces, Chali, pastor, qué importante es escudriñar esto. Bien, gracias, Waldi. Y realmente está siendo una linda oportunidad para aprender y crecer aquí Código Abierto, ¿no? Me hace recordar la pregunta en Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, ¿no? Penetra el alma y los huesos y los tuétanos y hasta los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, sin embargo, la Biblia, solo la Biblia, no puede hacer esto, solo la Biblia, ¿no? Es el que pronuncia la Biblia, Jesús, ¿no? Dios, nuestro querido Jesús, una relación con Jesús que nos habla mediante la Biblia, ¿verdad? Y la oración, ¿no? Entonces, una relación con Jesús, una comunión con Jesús mediante la oración, mediante el estudio de la Biblia diario. Un estudio de la Biblia significativo puede hacer que nosotros llevemos nuestra mente, elevemos nuestros pensamientos al cielo, a la vida eterna, al santuario celestial. Y es la única manera en cómo podemos volver y mirar atrás, cómo el auto o los amigos de acá no se comparan con las realidades celestiales. Yendo en esa misma línea, Waldi, el pastor tocó una palabra fundamental, que se trata de la relación. Hay una frase común, ¿no? Y dice, no es una religión, sino es una relación, que es lo que nos acerca al Señor. Y ahí hay muchos jóvenes que nos están hablando, y muchos de ellos capaz están enamorando o están noviando, a punto de casarse. Y ahí entra la importancia de la relación y el conocerse, el poder comprender los sentimientos de uno y el otro, cuáles son los planes. Entonces, la primera etapa en un noviazgo primero es el conocerse, el poder conversar, el poder escuchar, el poder percibir, el poder ver los atributos positivos de la otra persona, ver el beneficio que uno puede tener también y lo que uno puede entregar, claro, ¿no? Pero hay una cosa interesante. No sé a cuántos de ustedes les haya tocado, pero si alguna vez han vivido algún enamoramiento a distancia. Yo conozco en particular algunas personas que han estado durante varios meses, incluso hasta años, de manera lejana, ¿no? Pero actualmente nosotros tenemos algunos medios de comunicación que nos pueden acercar, ¿no? FaceTime, Skype, videollamada y demás, que permite un poquito acortar esa barrera, ¿no? Pero nosotros necesitamos constantemente de tener esa relación. Y lo mismo pasa con nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros no lo buscamos, no lo conocemos, esa relación que ya es una relación que se vuelve aún más a distancia, uno empieza a perder el interés porque yo ya no estoy de cerca, ¿no? Cuando una persona, yo ya dejo de conversar, uno va perdiendo el interés, ¿no? Va perdiendo el entusiasmo y todos los planes que se tenían en un principio van quedando más alejados. Y es lo mismo que la lección nos pasa, ¿no? Excelente. Simplemente para terminar, a veces nosotros condicionamos nuestra felicidad a las cosas materiales de aquí y la lección lo dice, cosas efímeras. Y nosotros perdemos en vista lo que en realidad son cosas eternas que nos traen a beneficio propio, ¿no? Que es la vida eterna. Y correcto, es lo que la lección nos indica. Así es, y justamente Juan 17:3 dice lo siguiente, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cómo podemos llegar a conocer a Jesús? Amigos, ya te dijeron aquí, estudio su palabra, una vida de fe, oración, pero todavía hay más consejos. ¿Quieres saber cuáles? Enseguida retornamos con más. En este nuevo año, profundice el estudio de la Biblia junto a nosotros. Te ofrecemos La Biblia Habla. Este hermoso material tiene la respuesta a tus interrogantes. Y si quieres saber más sobre los acontecimientos finales de la historia, Profecías de Daniel es el estudio para ti. 16 capítulos que te muestran la profecía bíblica de una manera clara y simple. Estos materiales no tienen costo alguno. Entra en contacto con nosotros a través de www.nuevotiempo.org o www.estudialabiblia.com o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Aprovecha esta oportunidad. La Biblia Habla y Profecías de Daniel son materiales elaborados pensando en ti. Luego de esos consejos que Damaris te acaba de dar, amigos, estamos con Código Abierto y estamos felices de que continúes con nosotros. ¿Cómo podemos escapar de las costumbres de este mundo? Ya aquí hemos hablado y hemos sacado algunas conclusiones, ¿no? Uno, mediante la palabra de Dios, acercándonos, esto haciendo cada día con un espíritu humilde para que Dios nos instruya, ¿no? Después, llevando una vida de oración, realmente un relacionamiento, hablando con Dios. Pero la única forma de acercarnos de esa manera es con una palabra bien cortita, ¿no? Fe. Si no nos acercamos con fe, realmente está complicado. Pero todavía hay consejos y en este último bloque queremos aprovechar el tiempo. ¿Quién quiere comenzar? No se peleen. Bueno, dale. Mire, yendo en la misma línea que tú mencionabas, una vida de oración, una vida de fe. Y hay un personaje que la lección nos resalta, que es Salomón. Salomón fue una de las personas que tuvo capaz más riquezas en el mundo y capaz en ese contexto era una de las personas con más recursos, ¿no? Y él se dio cuenta y percibió, después de algunas fallas y después de pulir su carácter, de que las riquezas no lo eran todo, sino que estaba por encima de eso el tema de la sabiduría. Y la sabiduría es indispensable para nosotros en este momento. Por eso quiero leer en Primera de Reyes 3:14. Que nos dice, y si andas en mis caminos, guardando mis preceptos y mis mandamientos, como anduvo tu padre David, yo alargaré tus días. Él, además de pedir sabiduría, él siempre tenía en cuenta de que el amor a Dios se reflejaba también por el cumplimiento de los mandamientos. Porque no simplemente era por una obligación, porque los 10 mandamientos nos lleva a salvarlo, a salvarnos a uno. De hecho que no, los mandamientos no nos salvan, sino es la gracia de Cristo que nos ofrece a través de su sacrificio. Y es aquí donde él pide, ¿no?, sabiduría. Señor, es más importante la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? La lección nos describe como la aplicación, el conjunto de el conocimiento y el entendimiento. Nosotros estamos buscando conocer en este momento. Estamos viendo la Biblia, estamos orando para poder comprender, y ese conocimiento, esas situaciones de hechos que nos ayudan a beneficiarnos, tiene que reflejarse en el entendimiento, donde nosotros tomamos la decisión apropiada, donde elegimos entre lo bueno y lo malo y nos centramos en lo bueno, y es donde ejercemos nuestra acción, donde los pensamientos se centran para, como consecuencia, desarrollarse y tornar en una acción. A mí me gusta mucho, me impactó en realidad mucho la lección de Salomón. Porque sabemos, y por la misma palabra, que no hubo hombre más sabio que Salomón en la tierra. No hubo. Esa, la Biblia lo menciona. Pero me gustaría resaltar algunas características y algunos consejos de la vida de Salomón. Primero, antes de que Salomón pida algo a Dios, Salomón vivía y empezó a hacer las cosas según hacía su padre David. O sea, estaba andando en los caminos del Señor. Digamos, era un buen cristiano, obediente a Dios. Segundo, Dios le pide, ¿qué quieres que te dé? Dime, ¿qué es lo que quieres que te dé? Y aquí está la lección. Cuando Salomón fue a pedir sabiduría, Salomón no fue a pedirle a Dios algo para su propio beneficio. Cuando leemos en el versículo 9 de Segunda Reyes, es, ¿no? Primera Reyes, perdón, capítulo 3. 3, correcto. Dice, Salomón no pide nada para sí, sino sabiduría para guiar al pueblo de Dios. Y juzgarlo. Y juzgar. No juzgar, él no dice, para juzgar a mi pueblo, para guiar al pueblo que tú me has dado, y yo soy el responsable. No, él dice, Señor, ¿cómo voy a yo guiar a tu pueblo? Dame sabiduría. Y el Señor dice, en los versículos 10 al 13, que se agradó de lo que Salomón había pedido. Y entonces, aparte de darle lo que Dios le pide, o digo, Salomón le pide, Dios le da, ¿qué cosas más? Riquezas. A Salomón. Y la tercera lección, y que está en el versículo 14 que Chali leyó, había una condición para mantenerse en la sabiduría que Dios le había dado. ¿Cuál era? Guardar los mandamientos y obedecer a Dios. Ahí está la sabiduría. Ahora, Salomón se olvidó de aquello. Pasó el tiempo, se acostumbró a las riquezas, se acostumbró a la fama, se acostumbró al mundo. Es decir, entonces el mundo se hizo ¿qué cosa? Su necesidad se hizo su principio, su todo, y Dios fue olvidado al punto que el propio Salomón entregaba hijos al dios Moloc, quemaba niños vivos a otros dioses. Aquel hombre tan sabio, entonces, ¿qué lección podemos? Me gusta lo que dice al final del día miércoles de nuestra guía de estudio. Dice, el ejemplo de Salomón nos muestra con cuánta facilidad hasta el más sabio y el más entendido puede verse arrastrado por la veracidad, perdón, por el vacío de un estilo de vida materialista, si no pone en práctica el conocimiento que se le ha dado. Entonces podemos resumir que la verdadera sabiduría, una vida de sabiduría, es poner en práctica aquello que el Señor nos ha mandado. Correcto, la obediencia con humildad, ¿no? A veces el ser humano tiende a discutir con Dios, ¿no? Algo que Dios le pide, pero a mí no me gusta, y ahí está. Y justamente eso es lo que pasa en nuestro mundo, ¿no? Con los jóvenes, las prioridades y todo lo demás. Dios pide algo y uno entra en conflicto y dice, no, mejor creo que lo arreglamos de esta manera y todo lo demás. Y creo aquí que el principal que nos puede ayudar a discernir todo esto no somos nosotros, eso no va a nacer de nosotros, sino tiene que venir del cielo también, ¿no? Y el último ingrediente justamente es el Espíritu Santo, ¿no? Si yo no clamo por el Espíritu Santo, no dejo que el Espíritu Santo me guíe, entonces estoy yendo yo mis propios pasos. ¿Qué dice, pastor? Lo que dijo Vivi me hizo pensar en lo que al final de su vida Salomón dijo, todo es vanidad, todas las cosas, todos los amigos de este mundo, todas las cosas que se hacen, las actividades terrenales, finalmente no te ayudará, ¿no? Lo único, dice Salomón, es la verdadera sabiduría es el temor a Jehová, es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Entonces, más allá de relación con cosas, es relación con personas personas del cielo y con personas de nuestro alrededor. Muy bien, amigos, ya se nos está yendo el tiempo, así que quiero darles una vez más la palabra a ustedes antes del pastor para que den un consejo a los jóvenes. Ahora es ese momento. Yo quiero leerles un versículo más. Se encuentra en Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Dice lo siguiente: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. O sea, Dios puede hacer milagros en nuestra vida. Y estamos hablando de un Dios real. Así como el pastor decía, vivimos en un conflicto que es real, entonces también tenemos un Dios real que está dispuesto a estar a nuestro lado. No están solos, jóvenes. Así que podemos seguir adelante. ¿Qué te ha parecido esta lección? ¿Qué consejo les das a los jóvenes? Querido amigo y amiga, que tú nos ves o nos escuchas por la red Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Me pregunto, cuando tú lees tu Biblia, ¿lees por leerla? ¿Lees por un concurso? ¿O lees porque quieres encontrar la verdad en ella? Si tienes un corazón sincero donde quieres encontrar la verdad, el Espíritu Santo te va a guiar. Y te invito, este mundo tiene muchas luces, tiene muchas cosas, hasta tal vez bonitas y atrayentes. Pero todo es pasajero, todo termina, todo tiene un fin aquí. Pero como tú vivas en esta tierra, vas a tener un galardón en la vida eterna. Muy bien. Charlie, cortito, ¿qué consejo? La lección nos enfatiza. ¿Dónde se centra nuestro pensamiento? Se centrará nuestro corazón y nosotros amaremos esas cosas. Y si nosotros tenemos centrado nuestro pensamiento en este mundo, vamos a amar y disfrutar estas cosas. Pero cuando nosotros encontramos a Jesús, nuestra salvación y nuestra vida eterna aquí, nosotros también vamos a lograr amar. Pero tenemos un deber. Y ese deber también se centra en desarrollar un ministerio aquí en la tierra. Entonces mi invitación es para aquellos amigos, que nosotros podamos ubicarnos, repensar, evaluar dónde nuestros pensamientos se están dirigiendo en este momento. Y no es tarde para cambiar, no es tarde para poder hacer una conversión y tornar nuestros pensamientos en una cosa positiva, pero eterna. Muy bien, nos queda un minutito, pastor, del programa. Queremos dejarlo con usted, es su tiempo. Muy bien. En Efesios 6, 13 dice, por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. En el versículo 15, y calzado los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Y salto al 18. Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Finalmente, amigos, nosotros no podemos vencer. Si Cristo en nosotros, mediante su Espíritu, lucha con nosotros, lucha en nosotros, y nosotros finalmente podemos ir soltando las cosas de este mundo, y así podremos elevarnos a las cosas celestiales. Te invito, toma a Jesús como tu amigo principal. Relaciónate con Él en la oración y el estudio de la Biblia. Y con tu prójimo mediante un servicio cristiano. Hazlo y entenderás lo que realmente es una nueva vida. Te proclaman hasta el más pequeño habla de ti. Quiero reflejar mi voz con ellos de aquí hasta el último rincón. Yo seré cantaré tu amor, cada día tú serás mi pasión. Yo seré tu voz, mi buen Salvador, mensajero fiel de tu gran comisión. Acercará. Ya muy pronto voy a ver tu luz. Úsame como tu instrumento para apresurarla y verte ya. Yo seré cantaré tu amor. Cada día tú serás mi pasión. Yo seré tu voz, mi buen salvador, mensajero fiel de tu gran comisión. Que me amas y que fuiste a preparar mi hogar. Mi esperanza es fiel a tu promesa. Jesús, tu iglesia espera tu llegar. Bien, después de esa parte especial, vamos a orar y vamos a agradecer a Dios y vamos a pedir su dirección en nuestra vida. Charlie, por favor. Querido Padre que estás en el cielo, te agradecemos por las lecciones que hemos podido estudiar ahora, comprender que las cosas de este mundo son efímeras, son pasajeras, que aparentemente pueden causar cierta felicidad, pero en realidad este mundo no termina aquí. Que nuestros pensamientos puedan centrarse en lo verdadero, en lo recto, en lo justo, en lo eterno. Y para eso, Señor, nosotros pedimos que nosotros podamos ser personas de oración, podamos ser personas que puedan buscar las respuestas a nuestras inquietudes en la palabra de Dios. Pedimos una bendición especial por cada uno de nuestros amigos que en este momento nos siguen por la señal de Nuevo Tiempo, que tú puedas cuidar, puedas dar tu Espíritu Santo y sobre todo la sabiduría necesaria para que en las decisiones que cada uno tengamos dentro de nuestro profundo, de nuestro corazón, puedan ser encaminadas por ti. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, gracias por ser parte de Código Abierto, de verdad, y a ustedes también. De esta manera hemos terminado el estudio de la lección número 4, cómo escapar de las costumbres del mundo. La siguiente lección, cómo podemos ser mayordomos después del Edén. La invitación está extendida para todos ustedes. De esta manera termina esta edición de Código Abierto. Nos reencontramos pronto.